Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Yanko López, integrante del Joven Club Vertientes 1, fue el único representante de este sector a la primera conferencia del Ministerio de las Comunicaciones. Sobre la participación en este magno evento, nos comenta. La primera conferencia de los comunicadores, tres comisiones. La primera comisión fue funcionamiento del sindicato y capacidad de convocatoria y movilización. La segunda comisión, que fue la actualización del modelo económico cubano. La tercera comisión, que fue trabajo político ideológico, la superación de los trabajadores, la emulación socialista. Esas fueron las tres comisiones que se debatieron. Sobre la importancia de hacer un uso eficiente de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones en defensa de la nación, enfatizó. Yo participé en la comisión número 3 en lo que fue relacionado en la lucha contra la subversión, es decir, cómo los Joven Club hacíamos en el marco histórico que encontramos. Como ustedes saben, los Estados Unidos pretenden invertir toda la mayor cantidad de dinero lo que es las comunicaciones. En el Internet, un acuerdo más importante que nos concierne a nosotros, los Joven Club, es preparar a los compañeros de sindicato y a los compañeros dirigentes de nuestras mismas organizaciones para enfrentamiento día a día contra la subversión en la red. Nosotros dimos nuestros medios, nuestros métodos que nosotros hacíamos, que fuimos elogiados y aprobados en todo a nivel nacional por todos los comisionados. Escuchamos las declaraciones de Yanko López, integrante del Joven Club Vertientes 1, único representante del sector en la primera conferencia nacional del Ministerio de las Comunicaciones. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, entrevistó para ustedes Fernando Capote Taño.